pesos no ha de morir. La moneda que pagues te pagarán, con la vara que midas te medirán. Con la moneda que pagues te pagarán, con la vara que midas te medirán. Nunca ¡Gracias! lo que hay es que